Así comenzamos otra hora más en Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. La canción Take On Me es la agrupación noruega Aha. Es la una de la madrugada y 5 minutos y 6 minutos ya. Esto es Estrellas de Medianoche, todas las noches de 11 a 3. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Una canción con George Michael, Fast Love. Time.

En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. Los 90 en Estrellas de Medianoche. Shining happy people. Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7, la agrupación R.E.M. y la canción Shiny Happy People. 5, 4, 3, 2, 1. En Estrellas de Medianoche, ¿cuáles fueron las 5 canciones más destacadas en una fecha como esta? En el 6 de junio de 1987, el listado de Billboard establecía estas primeras 5 canciones en los primeros 5 lugares. La canción número 5 era el anterior número 1, With or Without You, canción de U2. Listado Billboard, 6 de junio 1987, lugar número 4, canción que descendía un puesto, de Lady in Red, de Chris DeBoer. La canción número 3 subía 3 puestos, Head to Toe, de Lisa Lisa y Cold Jam. Número 2 subía 2 posiciones, Atlantic Star y Always. Y a partir del 6 de junio de 1987, es decir, hace 37 años, You Keep Me Hanging On de Kim Wilde llega al primer lugar de Billboard, donde permanece una semana. La canción ya había sido número 1 en 1966 en versión de la agrupación The Supremes, y aquí está con Kim Wilde. Yeah, my life, why don't you, babe? As you don't really En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. I'm talking to you, come on.

Chapo.